El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del día de la fecha, siendo las 17 horas y 6 minutos de la tarde. De una hermosa tarde soleada en Moreno, fresca, pero fría, pero con sol. Saludamos a todos los oyentes. Hoy Andrea no va a estar con nosotros. Está dentro de la estadística de los que se engripan. Cayó Andrea, así que estará en cama. Le mandamos un saludo, que se mejore pronto. También saludamos a todos los oyentes del exterior, a todos aquellos que nos escuchan, como Tatiana Vladimirskaya, del conjunto Grenada, de Moscú, la directora, que siempre nos escucha. Le mandamos un gran saludo. A toda la otra gente también, amigas y compañeras que son miembros de Grenada, que escuchan el programa. También le mandamos un gran saludo a la gente que en Estados Unidos se escucha, a veces en diferido, pero son todos amigos de Pablo Vecino. Hoy estamos acá con Pablo Vecino, ya que Andrea no pudo venir. Hola, buenas tardes. Y saludamos entonces a los amigos de Pablo que viven en los Estados Unidos y que... En Nueva York, mirá, qué hermosa ciudad, ¿eh? Y que nos escuchan seguramente en diferido por las diferencias horarias. También saludamos a Graciela, a Vilma Centurión de Holanda, que nos mandara una donación para la radio, que fue muy bien recibida acá en la radio. Sé que le van a escribir. Hoy en Estalla Silencio, el programa de la una de la tarde, la mencionaron y... Ah, ¿también? Sí, sí. Ah, no como sabía. Una cosa muy, muy elogiosa, que desde el extranjero manden dinero. Ah, qué bien. Bueno, ahí está Vilma, ¿ves? En el otro programa anterior, que yo no lo pude escuchar, en mi radio tengo problemas para escuchar. Estalla Silencio, el de la una a tres. Exactamente, de una a tres. El aire, no veo. Estalla el Silencio, sí. Ah, muy bien. Ya te vas a hacer famosa en todos los programas, entonces. También saludamos a la gente que nos escucha de Córdoba, a Marcos, que casi siempre nos escucha estando en La Falda. Saludamos a un oyente, Sergio Campos, que nos saludó ahora cuando pusimos que estamos en el aire en vivo en el observatorio. Y a todos aquellos oyentes de la zona de Moreno, de La Reja, de Paso del Rey, que nos escuchan en vivo, en directo, o algunos por internet en diferido. Bueno, hoy yo les confieso que, les cuento que por lo general yo tengo cuatro medios los días sábados, compro dos diarios y dos revistas. Un diario es Tiempo Argentino, el otro es Páginas 12, que desde hace muchos años que sigo. Después, hace poco, empecé a pedir Barcelona, una revista humorística. Y también recibo la revista 23, que es una revista que sale junto con Tiempo Argentino. Y también, a veces, esto es todo lo que leo a la mañana del día sábado antes de venir. A veces no puedo leer todo, a veces leo una parte. Pero, ¿por qué cuento esto? Porque hoy me sorprendió que todos los cuatro medios de prensa coincidieran totalmente en su primera plana, en su título. Los cuatro medios, cosa muy difícil que ocurra, incluso con una revista humorística, con otra revista general. ¿Y cuál fue ese general, título? Y con Página 12 me sorprendió que nunca le da tanta importancia a las noticias policiales. O sea que todos se refieren y se refieren al asesinato de la chica, esta jovencita de 16 años, que ocurrió en esta semana en Buenos Aires, y ayer prácticamente se siguió en cadena nacional en todos los canales de televisión, para sorpresa mía. No, no menos había, en el 7. Y en el 7 no estaba en cadena. Pero NT sí. En el 7 también después se tomaron. Ah, bueno, pero en la hora de o flashes o en la hora de los noticieros. Pero NT estuvo transmitiendo, eran las 3 de la mañana y seguía transmitiendo sí, en vivo. Sí, C5N ahí también y sí, todo el resto, sí. ¿Y usted qué piensa de eso? Entonces, eso me sorprendió, que incluso hoy, entonces digo, hasta Página 12 caiga en ese tema. Página 12 dice, viviendo con el enemigo. Tiempo dice, crimen de ángeles, se cierra el círculo sobre el entorno. Revista 23 dice, el crimen de Ángeles Rawson, secretos del horror, con su foto. Y Barcelona, me perdonarán la palabra, dice, putitas, el boom de Ángeles y el revival de Candela alimentan las fantasías más perversas de los medios. ¿Por qué dice putitas? Cada vez más niñas y adolescentes buscan ser atacadas para volverse famosas después de muertas y lograr que sus fotos de Facebook sean exhibidas hasta el hartazgo por televisión. ¿Por qué dar la primicia de que fueron violadas calienta más que averiguar qué pasó? ¿ADN para periodistas, forenses, sí o no? La verdad, este intenta ser un título humorístico. Sí, Pablo, o por lo menos decir que es como los... Porque creo que lo que hay que... Está bien, acá nunca se hablan de los casos policiales y me parece bien porque sí, uno es proclive hablando a juzgar sin tener pruebas o así. Pero creo que lo que habría que comentar un poco es el manejo que se ha hecho de la información. Exactamente, ¿no? Exactamente. Como usted señaló, esa exuberancia de información y que hay que ver qué se entiende por información. Porque primero se dijo que había sido violada. Sí, cosa que después que había pasado en la calle. Sí. Lo que le dio pasto a la fiera, porque TN empezó a hablar de la inseguridad, que no se podía vivir más, que las calles... Achacan al gobierno todo eso. Claro, claro. Y ahora resulta que la mataron en la casa y que no fue violada. Bueno, de la violación no se sabe, porque estaban esperando bien, sí, el resultado del hisopado, ¿no? Entonces, exactamente. O sea que... y el hisopado tampoco siempre... Según explicaban ayer, implica violación, porque puede haber rastro de semen que haya sido una relación sexual anterior y no por violencia, sino consentida. Así que tampoco eso es determinante. Claro. Es todo complejo. Claro, de todas es complejo, formas... pero se ha hecho un manejo muy malo de la información. Exactamente, porque, terrible fue. Asustaba. Yo creo que, yo lo razonaba, ¿por qué lo harán? Incluso cuando Canal 7 pasaba su visión 7 a veces sí, retomaba sí, y entonces hablaba del tema, decía, ¿por qué lo harán? Entonces razonaba yo que lo, como los directores de los canales ahora están muy mal acostumbrados a medir todo el tiempo el minuto, el ranking ese, el ranking del minuto, cómo, cuánto, cuánta gente los está escuchando, y eso lo miden todo el tiempo. Entonces, cuando una noticia o un hecho o un personaje está levantando el rating de ese programa, los directores obligan a la gente que continúe hablando o que continúe participando, o si no, lo sacan directamente. Si baja el rating en ese momento, lo sacan del aire y pasan otra cosa, probando siempre qué cosa mantiene a la teleaudiencia. Yo me supongo, quise razonar ayer, que como los directores que miden el rating continuamente estaban midiendo que ese tema era el más buscado por los televidentes, que intentaban saber las noticias, que no se las daban porque repetían siempre lo mismo, sin información incluso. Entonces, por esa razón, todos los canales se volcaban a dar alguno en forma reiterada, repetitiva. Todos, digamos, mostraban la casa, la Policía Federal, unas carpas, que ahora la Policía Federal pone carpas delante de los edificios, no sé para claro qué. Claro que hubo, como fue incrementando la información desde el momento que, en el momento que la están velando en una casa velatoria, se hace el primer allanamiento. Exactamente. Ahí fue un golpe así muy... Claro, de efecto muy fuerte, ¿no? Exactamente. No buscado por la policía para producir efecto televisivo, pero sí los de la televisión. Ahora, yo estaba pensando, esta chica lleva el apellido, un apellido que tuvo hasta un presidente de facto en muy corto tiempo, no sé si usted lo recuerda, ¿no? Debe ser. ¿Rawson? Claro, Rawson. Ah. O sea, hubo un presidente que duró unos dos días, cuando después del 4 de junio del 43. Y pasa en Barrio Norte, cerca de la Avenida Santa Fe, es gente sí, que puede clase media, ¿sí? Clase media, clase media alta, que puede contratar abogados, ¿eh? Y en otros casos, estas chicas que son asesinadas, violadas, tienen que ser defendidas por la voz quizá de una emisora, de una cooperativa, o tiene que la policía no actúa, o los mete preso a las víctimas, como pasó con estas chicas que estuvieron dos años presas acá en Moreno, hasta que salieron. Hubo tanta conmoción popular que al final se le decretó la libertad. O sea que también hay una cuestión de medios económicos de las familias perjudicadas para mover las causas, ¿no? Seguramente. Aparte, también habría que razonar de que parece extraño que todos los directores de noticias elijan ese tema para machacar todo el día completo, cuando hay otro crimen que ocurrió un día antes o casi lo mismo, que tiene incluso un más connotación novelesca, más misterios, como el asesinato, la aparición en un auto de alta gama, en un auto muy caro, de un financista o un personaje extraño de altos ingresos, que se llama Grafiña, que fue que le dieron un balazo en la frente, o sea que lo mató a alguien que estaba en el auto con él, y tiene una historia atrás que llama mucho la atención porque es ideal para los noticieros y para los que arman novelas, porque estaba casado e iba a reuniones swinger, o sea que iban hacían reuniones de parejas, con intercambio de parejas, de esposas con de sus esposas con parejas, y ahí hubo un asesinato, o sea que hace algunos años esta pareja, que ahora están divorciados, digamos, ya estuvo involucrada en una especie de asesinato. Pero un día se comentó, no le dieron esta importancia. Exactamente. Entonces me llamó la atención, porque si yo fuera director de noticiero, ese hecho me llama más la atención a mí, y yo estaría investigando más y dando más información sobre ese hecho extraño, digamos, y no el caso de los medios, los grandes medios están también en una movida política y ciertas cosas como la seguridad. ¿Cómo empieza todo esto? Empieza por violación callejera, por falta de seguridad. Claro. Es decir, primero empiezan a inflar por ahí. Al salir después, del colegio, claro, o de gimnasia. Claro, después encontraron que también lo otro podía redituar, y cuando se les da vuelta la tortilla, porque no era como decían, bueno, empiezan ahora

La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra. Continuamos en el observatorio. Bueno, yo mando saludos a Andrea. Muy bien. Y nuestro operador ha quedado a cargo de la selección. Lástima que no viniste, Andrea, que podríamos haber ensayado unos pasitos de baile acá, porque estaba medio tipo bailante. Pero, bueno, yo le mando saludos a Paloma y a Cristian, que están ahí cuidando a toda la Andrea, familia. Sí. Toda la familia. El otro tema grave que ocurrió y también con mucha publicidad esta semana, Pablo, fue el accidente ferroviario, el consuetudinario accidente ferroviario del ferrocarril Sarmiento. 16 meses del otro. Ya nos tiene acostumbrados a esta repetición de accidentes que producen muertes, producen muchos heridos y fallecimientos. Acá extrañamente ocurrió que un tren a las 7 de la mañana o 7 y algo de la mañana, que venía de 11 hacia Moreno, se incrustó contra otro tren que estaba entrando a la estación de Castelar o a algún lugar de Castelar, al salir de la estación de Castelar. Sí, el tren venía de Morón a Castelar, había uno detenido ante una barrera. Exacto. Que siempre detienen ahí para que. El problema ahí es que desde hasta Castelar creo que son dos vías y después se abren. En muchas vías. En muchas vías se amplía. Sí. Entonces, la salida de los de Castelar hacia la capital hace que el que viene de la capital hacia acá, el que viene de Once hacia acá, tenga que detenerse. Ahora. Hay muchas dudas ahí, ¿sí? Sí, no hay todavía, las pericias no se hicieron, pero de todos modos hay dos comentarios que a mí me llamaron la atención. El de Randazzo, que es el ministro al que le corresponde ser el ministro de Transporte, supongo, que dice, salió al aire diciendo que los frenos funcionaban perfectamente, sí. Que había luces de advertencia, de precaución, sí, y de peligro. Amarilla y después roja, sí. Y sin embargo, el tren aceleró. Y la presidenta, que dijo que sentía dolor, todo, y luego dijo también bronca por las inversiones que se están haciendo. Entonces, uno se pregunta, bueno, uno escucha esto, las familias de los accidentados, esto le voy a decir, bueno, qué fenómeno, que me vas a mandar una. Después mandan contención psicológica, y como un gran elogio a la comuna de Morón, que puso a la disposición de los accidentados y de la familia de los muertos, contención psicológica. Nadie te devuelve ni la tranquilidad ni a los muertos. Y de esto también políticamente se usó, porque TN estuvo entrevistando a gente que esperaba los colectivos y uno lloraba que en este país no se puede más, qué sé yo. Sí. Realmente, Randazzo sigue diciendo que bueno, si va a investigar, se va a investigar a los Motorman. El gremio dice que los trenes, el tren no andaba bien los frenos. Randazzo dice que Randazzo, o la concesionaria le transmite a Randazzo que los frenos habían andaban sido bien reparados desde marzo, etcétera. Y acá, para mí, yo no sé, es decir, lo que yo pienso es que acá puede ser que haya subsidio. Indudablemente la concesionaria, la vez pasada hablamos de nacionalización de ferrocarriles, pero esto no está nacionalizado, todavía lo está manejando la concesionaria. Exactamente, sí. Entonces, sí. Son los mismos dueños. Y se estará dando, probablemente sí, los subsidios lleguen. Y ahora, si los subsidios llegan, no hay monitoreo para ver que se emplee en el buen estado, el mantenimiento de buen estado de los trenes, de los vagones, de las máquinas. Randazzo decía que hay que esperar que lleguen también, que se hace un pedido de vagones al extranjero que están por llegar, fenómeno. De todos modos,

una cosita. Continuamos en el observatorio. Bueno, quiero concluir con lo que estaba haciendo sobre monitoreo, porque otra de las cosas que se habló es que el tren avanzaba, en vez de disminuir velocidad, avanzaba. Aceleraba. Aceleraba. Eso está comprobado por el instrumental que tienen. Ahora, en esta era de la tecnología, se supone que todos tienen un celular. El Motorman lo tienen los que están en una cabina de control. ¿Cómo? Si habían pasado, si en el panel estaba diciendo que había luces de precaución y luces de peligro, y por otro lado estaban viendo que el tren aceleraba en vez de disminuir, ¿cómo no se intervino desde telefónicamente, porque tienen handy también los Motorman, a decirle, bueno, ¿qué está pasando? No puede frenar. No existe el sistema ese todavía, no existe. En las películas norteamericanas sí, pero acá no. Pero ahí está. Entonces, si se está invirtiendo, si la presidenta dice que le da bronca porque se hace inversiones, porque Arandazo dice que se está dando plata, ¿y por qué no hay una innovación tecnológica? Porque después a mí que me digan que... Ya le digo, ¿qué se le dice a las víctimas, a los familiares de las víctimas? No teníamos la plata, no llegó el equipo. Y bueno, entonces frená el servicio. Porque si cada 5, 6, 10 meses vamos a tener unos cuantos muertos, trenes incrustados, entonces ¿qué estamos haciendo? Bueno, a mí me parece que ahí... Yo defiendo mucho el proyecto, pero también me gusta señalar algunas cosas, porque acá van vidas humanas y no es que le esté haciendo caldo gordo o espeso a la oposición, pero estoy haciendo de algún modo, trato de expresar lo que deben estar pensando todos los usuarios del Sarmiento. Yo viajo con cierto miedo cuando voy al Sarmiento, trato de no ir ni en el primero ni en el último. Ahora va a pasar que algún día va a aparecer un ramal por la izquierda y va a agarrar el del medio y vamos a sonar ahí. Bueno, le cedo la palabra. Yo viajé durante 35 años en el ferrocarril, también este ferrocarril. Nunca tuve un choque en 35 años seguidos. Tuvimos descarrilamiento, tuvimos muertos. Un tren que en el cual yo iba le pasó por arriba una persona que se tiró. Otro tren agarró un auto. Otro en Paso del Rey agarró un camión con vacas, que murieron un montón de vacas, que iba la gente a cortarlas, y eso fue en los años 70, nos impresionó, me arrepentí de no haber sacado fotos de las vacas tiradas en la vía. Andaban mal los trenes también, protestábamos por las tardanzas, porque había algo, 2 horas esperando ahí, nos quedábamos, bueno. Pero nunca tuvo ningún accidente serio como estos que ahora están ocurriendo seguido. Yo le pregunté a una persona que trabaja en el ferrocarril, ¿cómo puede ser que en 35 años nunca pasó esto y ahora sí pasa muy seguido? Y la respuesta que me dio desde adentro del ferrocarril, un técnico del ferrocarril, fue porque antes había más gente. Cuando vos viajabas, había más personal y obviamente se controlaba mucho más todo. O sea, porque había más personal. Y ahora estamos muy justos. Hubo todo un proceso de vaciamiento de la empresa previo a la privatización para justificar la privatización. Exactamente. Entonces, esto también hay que darle la razón a los, digamos, voceros del gobierno que dicen, bueno, lo que fue un proceso de desmantelamiento de 20, 30 años, no podemos ahora revertirlo en un año. Exactamente. Eso es lo que dicen. Eso es cierto, sí. Entonces, el ferrocarril, Argentina tenía un sistema ferroviario, uno de los mejores de América Latina, tenía 38.000 kilómetros, creo, de vías, 38.000 kilómetros en todo el país, tocaba todavía un montón de pueblos que tenían estaciones ferroviarias, creo que quedaron entre 600 y 800 pueblos sin estaciones de ferrocarril, sin tren ahora, que están muriendo, que están desapareciendo, muchos de esos pueblos. Siempre quise hacer un programa para nombrando a todos los pueblos con peligro de desaparecer. Tengo esa deuda todavía. Habría que hacer la investigación en internet y ver para dar los nombres de esos pueblitos que no conocemos y que están por desaparecer porque por la falta del ferrocarril. Esos fueron los trenes de larga distancia, pero fíjese que acá es necesario, porque pese a todo sigue siendo el medio económico para viajar. Es más económico que ir en micro o en ómnibus hasta la capital. Totalmente. Entonces, una gran parte de la población de Moreno, que alguna vez fue considerada ciudad dormitorio, lo que quiere decir que sí, la gente va a trabajar a la capital, sí, tiene que salir de acá. Empieza a las 4 o 5 de la mañana el gran movimiento y bueno, y dura después también 10 o 11 de la noche el regreso. Entonces la gente se ve obligada, no puede elegir, porque una mujer que va, sale de su casa en unos barrios periféricos de Moreno, sale a las 5 o las 6 de la mañana, toma un colectivo, llega acá, que va, por ejemplo, a trabajar en el servicio doméstico, tampoco tiene un gran sueldo como para pagarse el doble en los viajes. Entonces, eso hay que reconocer que mal servicio, pero es el más económico, por eso habría que defenderlo. Bueno, exactamente. Y hay uno de los puntos que todavía no han encontrado la solución. Solución a media. Ellos, estoy hablando de los voceros del gobierno, dicen que han mejorado, que se está mejor. Los usuarios, no sé. Los que ayer estaban en la cola protestaban porque exacto, estaban haciendo colas para los ómnibus y llegan muy tarde a su casa. Bueno, no sé si decían lo mismo. Y la gente, hay que viajar amontonado, eso es cierto. En las horas pico hay que entrar un poco a presión, eso no ha cambiado desde que yo era chico. Y mire que sí, hace por mucho supuesto, que fui chico. Faltan vagones, sí, sí. A pesar de que están ahora esos vagones de doble piso, y el que anda, el aire acondicionado, funciona. O sea que existen algunas mejoras leves, existen, pero no la frecuencia. Lo que pasa la es que la frecuencia sigue siendo mala. Yo hace 45 años que estoy en Moreno y le puedo decir que lo que era Moreno en población hace 45 ahora, no sé cómo ha aumentado, darle el porcentaje de aumento. Seguramente pero 10 veces, es una sí, gran población con un servicio que tampoco puede aumentar la frecuencia porque no es un servicio que vaya bajo tierra, es decir, es un servicio de superficie y hay que tener las barreras cerradas todo el tiempo. Claro. Con a lo que se suma el gran aumento del parque automotor, todo el mundo sale con el auto, entra con el auto y bueno, las barreras constantemente cerradas. Entonces, no se puede, hasta que no se invierta mucho, que dicen que lo habían empezado el trabajo, no sé si sigue a hacerlo, sí, a ¿cómo se llama? A está bajar la máquina, esa china que está haciendo el agujero, el pozo, no sé si lo están haciendo. No sabes si es un cuento hace chino. Hace meses, es, claro, un cuento chino no. Hace meses que está, no sé nada yo tampoco. O se publica poco, o está todo parado, no sé, no. En algún momento dijeron que estaban haciendo. Mañana voy a hablar con una persona que trabaja en el ferrocarril y voy a preguntarle eso, si se está haciendo el trabajo de la tunelera esa, el túnel. Sí, hacer todos los túneles. El túnel hasta, la primera etapa era hasta Liniers, después hasta Castelar y después hasta Moreno. Y cosas que en algún momento alguien hará, porque también el proyecto de un subterráneo de Liniers al centro, a la, estaba hace mucho, se habló, pero bueno, usted tenía algo que quería sí, comentar de una periodista, me dijo. Ah, sí, me llamó porque en Facebook para todas las críticas, Facebook es una red social donde obviamente hay kirchneristas y antikirchneristas. Los antikirchneristas aprovecharon el volante del ferrocarril para darle con todo al gobierno y a Cristina, echándole directamente la culpa de asesinato, el asesino Kirchner, así hablan, asesinato. Bueno, y una periodista de Moreno, que es el Vicchio, creo que es Alicia Vicchio, se llama, me llamó la atención, hizo un comentario que dice, en Alemania ocurren accidentes, y ocurrieron accidentes, choques de trenes con mucho más muertos, hace muy poco, y no le echan la culpa a la Merkel de todo esto que pasa. Y no es que la Merkel tiene que ir a revisar los frenos de los trenes antes de dormir todos los días, como le exigen a Cristina. O sea que Cristina tendría que ir a revisar. Ah, pero ¿quién le había? Yo creía que ella le había dicho algo a Cristina, ¿no? No, ella estaba defendiendo a Cristina. Ella estaba defendiendo, sí. Porque ¿qué le había dicho a Cristina que tenía bueno, que le echaban la culpa de todo. Digamos, que todas las noches todo tenía que ir a. ¿Cómo era eso? No, eso usó el argumento retórico, como que le exigen a Cristina ir a revisar todas las noches si funcionan o no los frenos de los ferrocarriles, para estar segura de que no pase nada, digamos. ¿Eh? O O sea que se dan todas estas cosas. Cuando ocurren estas cosas, tampoco nadie le echa la culpa a Barack Obama cuando se cae un avión o cuando chocan trenes, etcétera. Y acá todo el tiempo todos le echan la culpa al gobierno de todo lo que pasa directamente. Claro, quizás también la inmediatez de la información. Cristina entra en cadena nacional todas las tardes o casi todas las tardes, esa inmediatez que ella comenta lo que está haciendo, lo que le tiene una forma de hablar un poco campechana, algunos sí. Dicen que autoritaria, todo eso da mayor inmediatez. Quizá en los otros países está el primer ministro o el presidente están un poco, digo, no sé, tendría que ir a los otros países a ver qué pasa. Claro. Quedan cosas sin resolver con el tema del ferrocarril, se formó una comisión por primera vez, yo estoy contento, una comisión de técnicos de alto nivel. Hay mucha gente que sabe mucho de ferrocarriles. ¿Dónde están? En las universidades están en los ingenieros especializados en ferrocarril, que conocen de ferrocarril de todo el mundo, están en las universidades. Bueno, esos técnicos fueron llamados por el gobierno ahora y van a integrar la comisión investigadora que ya comenzó a trabajar para tratar de demostrar qué pasó, si es que no funcionaron los frenos, que uno que viajó en el mismo tren dijo, si en Morón frenó, o sea que venía frenando, frenó en todos lados, ¿por qué no frenó después? Bueno, puede ser que un sistema falle en última instancia, digamos, también es posible eso. La diferencia que ellos establecen entre accidente y siniestro. Exactamente. Parece ser que siniestro es cuando hay un descuido. Exactamente. Yo tampoco pienso que alguien, un motorman, un chofer, alguien que va a ir de propósito a estrellarse contra algo, que está en juego su propia vida. Había un comentario que salió, el motorman salió corriendo hacia el primer vagón, cuando antes de producirse el choque, o como que lo vio venir el choque. Bueno, ellos ven antes, digamos, que va, incluso cuando matan a una persona, eso me contó a mí un motorman, que cuando matan, ellos saben que van a matar porque ya lo ven y saben que no pueden frenar. Y que esa sensación es terrible, saber que van a matar antes de que ocurra el hecho. Bueno. Así que bueno, vamos a un tema musical y continuamos después en el observatorio. ¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman. Continuamos en el observatorio. Yo me quería referir ahora a otra noticia que causó también conmoción política y que vamos a ver en qué resulta. Una decisión de la jueza Servini de Cubría sobre la que suspendió la inscripción de alianzas para la votación del Consejo de la Magistratura. O sea, estaba en contra del sistema electoral, de usar el sistema electoral político, digamos, para que el pueblo pueda elegir a los miembros del Consejo de la Magistratura. Entonces, la Corporación Judicial, abogados y todos los que giran alrededor del sistema judicial están en contra de la democratización de la justicia y están poniendo una gran cantidad de piedras en el camino de esto que ya salió como ley por parte de la Cámara de Diputados. Este caso de la votación del Consejo de la Magistratura es un caso parecido al de la ley contra los monopolios, que está sin funcionar desde hace ya 3-4 años, digamos, y con distintos sistemas que aprovechan los dueños de los periódicos, poniendo piedras en el camino de la propia justicia, digamos, y eso está ocurriendo también con esta ley. Entonces, ¿qué pasó ahora? La doctora Servini de Cubría, que uno la ve en las fotos aparentemente más rejuvenecida, pero qué malo que... producto de una cirugía estética, la jueza creo que nació en los años 30 y algo, 30 y tantos. No, ¿eh? Que más vieja que yo, no. En el año 36 nació. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, entonces está bastante viejo. Bueno. No sé, tenemos que buscar en internet el dato ese. ¿Por qué traje a colación yo Servini de Cubría? En varios programas incluso hablaron de Burú Badú Budía era una canción que cantó Tato Bores con una gran cantidad de actores en la televisión para quejarse, para protestar contra la jueza Servini de Cubría, que había prohibido, había censurado un programa de Tato Bores porque se enteró, alguien le contó, algunas las malas lenguas dicen que fue el ministro del Interior de Menem, Carlos Coras, el que le informó a la jueza Servini de Cubría de que en el programa de Tato Bores iban a nombrarla en una forma bastante irónica, que no era tan irónica, no era tan terrible cuando nos enteramos después de qué pasó. La doctora Servini de Cubría había sido multada por la Corte Suprema porque había cometido muchos errores en un juicio, en un caso de droga, de Narcogate. En ese entonces había cometido muchos errores, digamos, judiciales. Entonces fue multada por una suma de 60 pesos en ese entonces. Entonces Tato Bores tomó esta noticia y lo que hizo fue, él tenía un sistema de llevar todo esto al pasado, o él estar en el futuro, en el año 3000, y encontrar de pronto un juicio y encontrar el nombre de la doctora Servini de Cubría y ahí contar que la habían multado con 60 pesos. Entonces decían que si la multaron ante una falta grave en 60 pesos, significa que 60 pesos era una suma extraordinaria en esa época, en la época esa. $60 era uno a uno. El chiste estaba ahí, que la suma era insignificante, digamos. O sea, el chiste de Tato Bore era ese nada más. No era tan era como que está bien, la tenían que criticar o multar a la jueza, pero la multa era irrisoria. Claro, no la hacían entonces, sufrir. Ese era el chiste. Y eso fue lo que la doctora esta prohibió que lo pasen y censuró el programa de Tato Bores. Entonces, para obtener la prohibición de que no pasen esa parte del chiste de Tato Bores, la cámara a la que se dirigió la jueza sacó un dictamen acusándolo a Tato Bores de me anoté la palabra, porque esa palabra en ese entonces yo sabía, yo me acordaba de una sola de ellas, eutrapelia, pero la acusación a Tato Bores era de ludibrio y eutrapelia. Cuando nosotros escuchamos en ese entonces por televisión y por radio y de que la acusación a Tato Bores era haber incurrido en ludibrio y eutrapelia, era una risa, era un chiste en sí que usaran estas palabras para que nadie entendía nada, no se entendía, ahora tampoco se entiende, digamos, por eso es que lo estoy explicando y contando. En ese entonces nos reímos todo, era otro chiste más parecía de Tato Bores, sin embargo era de la propia justicia. Claro, pertenecen a la jerga judicial, y por otro lado, dentro de la jerga judicial son cultismos, son palabras derivadas del latín y del griego, tomadas... Ludibrio quiere decir escarnio, desprecio, y eutrapelia quiere decir bromas, divertimentos, chistes, entretenimiento, qué sé yo. Entonces lo acusaban a Tato de eso, de exagerar su ludibrio y eutrapelia en contra de la jueza Servini de Cubría. Bueno, yo les quería contar esto, porque ¿en qué terminó? Ese domingo, en vez de pasar su programa, lo que hizo Tato Bores fue, junto a todos los actores que había en ese entonces, los más famosos, y cantaron el tema la doctora Barú Budú Budía, la doctora Barú Budú Budía, y hacían una todo el tiempo cantando eso, y eso resultó un golpe muy fuerte contra la Servini de Cubría, que se llamó a silencio, felizmente, y no hizo nada más. O sea que terminó en realidad es como que ganó Tato Bores, porque terminó claro. en un empate, pero no pasó nada. Ahora es tenaz ya, porque si bien por saltum per saltum, ahora exacto. La corte, ella había fallado en contra diciendo que era inconstitucional. Exactamente, ley. Exactamente. Ahora, la corte dice, bueno, como hay un recurso per saltum, tiene efecto suspensivo, o sea que el fallo de ella no vale. Sin embargo, no permitió la inscripción de los... De los candidatos. Sin embargo, dos partidos sí lo inscribieron. Bueno, voy a atender porque... Está sonando un celular, bueno, en directo, muy bien. Ya estamos llegando al final de la primera hora del programa del observatorio, con gran satisfacción. Estamos llegando, acordándonos de las palabras ludibrio y eutrapelia, para que las repito, para que se acostumbren nuestros oyentes a dos términos tan raros como ese que fueron usados en un juicio contra Tato Bores. Y me hizo acordar de eso la decisión de ahora de la Servini de Cubría, que a su vez la Cámara aceptó un per saltum pedido por el gobierno y tendrá que fallar antes de un mes, antes de las elecciones, sobre ese tema y ver si el Consejo de la Magistratura puede ser electo por el pueblo directamente como corresponde en un sistema democrático. Y vamos a la tanda de la radio. Nuestras palabras nos representan. Ideas, alegrías, dudas, certezas, denuncias, soluciones, pensamientos, sentimientos, valores. Apropiate de las palabras. Apropiate de las palabras. Apropiate del aire. Apropiate del aire. FM Moreno 90.1. 6 años multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. 6 años multiplicando voces. FM Moreno 90.1. Estación de Radio. Espacio Publicitario. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Continuamos en el observatorio. Esta ya es la segunda hora de nuestro programa y damos comienzo a la segunda hora observando que el sol se fue, comienza lentamente a transformarse en noche nuestra circunstancia. El cielo está gris ahora y cuando salgamos de acá me supongo que ya será noche cerrada. Yo sigo teniendo temas para tratar, vamos a tratarlo casi a vuelo de pájaro, como dicen, o al galope, todos los temas. Uno es que, felizmente, digo yo felizmente porque es mi opinión personal, fue condenado Menem a 7 años de cárcel de cumplimiento efectivo, dice la norma, y Camilión, su ex ministro de Defensa, a 5 años de cárcel. Esta condena es por el contrabando de armas de un presidente. Es impresionante, la primera vez es un contrabando de armas de un presidente que... Será la primera vez que se destapa, vaya a saber si antes exactamente, no hubo. Exactamente, bueno, tiene razón. Ahora, ese contrabando aparte que... trajo aparejado para ocultarlo en Río Tercero la explosión que causó muerte, ¿no? Exactamente. O sea, que no solo fue el fingir no que se pasaba, que se vendía legalmente o pasaban armas legalmente a tal lado, sino que para ocultar todo eso no importó que se perdiera vías civiles o de personal de la planta allá en Río Tercero. Exactamente, exactamente. Y bueno, y el señor está protegido ahora por los fueros. Por los fueros, o sea que me supongo que van a pedir el desafuero y la Cámara de Senadores tendrá que votar sobre eso. Vamos a ver cómo votan sobre sus pares, ¿eh? Por lo general hay una especie de defensa de los pares, ¿sí? Históricamente. A mí siempre me llama la atención a la Argentina, ¿no? Ahora todo esto, estas condenas, pero Menem fue un presidente electo y que lo reeligieron. Y que todos lo religieron, sí. Y que estaban contentos, qué sé yo. Después uno encuentra todas las cosas que hizo, todo el mal que hizo al país, bueno. Y en ese momento, ¿por qué lo seguían eligiendo? Bueno, esos son los peligros que puede sufrir este país con ciertos candidatos, ¿no? Fue reelecto, o sea, claro. Que fue reelecto. Y ojo, que él se bajó en la pugna con Kirchner, se bajó él, pero recibió más votos. Claro. Sí, 24%. O sea que, ojo, que lo que pasa es que por las otras alianzas iba a perder. Es impresionante. Se avivó de eso. Sí. Pero bueno, los argentinos, nuestra inteligencia, no sé dónde a veces la aplicamos. En lo cívico muchas veces nos equivocamos. Es cierto. Bueno, esa es una de las noticias entonces que queríamos rescatar y bueno, recordar que ocurrió también eso. La otra es una que tiene que ver con que va a ser cada vez más complicada para los Estados Unidos. Un hecho raro, digamos, muy parecido a lo de Assange y muy parecido a lo del soldado Manny. Assange, recuerden ustedes, es el creador de WikiLeaks. El creador de WikiLeaks que está acusado de haber tenido relaciones con dos mujeres, en Suecia, una de ellas sin preservativo. Es increíble cómo cuando uno escucha esas cosas y lee esas cosas, de que sean factibles de ser acusado y de pena de cárcel, siendo el creador de WikiLeaks. Uno estaba exiliado en Londres, tuvo que pedir asilo político que le dio Ecuador, entonces ingresó. ¿Pero que todo eso por no usar preservativo? Parece que sí, sí. Entonces van a no le dan el permiso, entonces está hace un año, se cumple ahora en el mes de junio, se cumplió un año de estar alojado en la embajada de Ecuador sin que le den el permiso para viajar a Ecuador. El creador de WikiLeaks. Les recuerdo a todos que WikiLeaks es un sitio de internet que obtuvo todos los informes de todas las embajadas de los Estados Unidos, todos los informes de sus embajadores, ultra secretos, escritos en clave al gobierno norteamericano sobre todos los problemas internos de cada país. Los que tienen que ver con Argentina fueron publicados muchas veces y ya salieron a la luz. Salieron a luz cosas increíbles. Por ejemplo, ¿qué políticos van a la embajada de los Estados Unidos a quejarse del gobierno de Kirchner? ¿Quiénes iban? Siendo funcionarios de gobierno, ¿eh? Uno de ellos era Massa. Es increíble. El actual intendente que podrá ser candidato con el tiempo. De Tigre, que puede ser candidato incluso a presidente, era uno de los que iba a llorar ante la embajada de los Estados Unidos. Pero fue jefe de gabinete en su momento. Y fue jefe de gabinete, sí, exactamente. Es increíble. Bueno, y cosas como estas fueron todas publicadas en WikiLeaks y muchas otras que no me acuerdo ahora, pero... Leak bueno, en inglés quiere decir algo así como filtración, ¿no? Claro. Que se dejaba filtrar todo esto. Y pero usted lo trae, pero entonces, ¿usted por qué estaba comentando? Entonces, porque este caso, entonces el otro es el soldado Manning, que es un soldado que está siendo juzgado y va a ser acusado de alta traición y puede ser hasta condenado a muerte, porque dicen que es uno de los que filtró a WikiLeaks, que entregó a WikiLeaks 2 millones de mensajes secretos, ultra secretos del gobierno norteamericano, y está siendo él juzgado. Él sí está preso y con acusaciones de tortura, de un montón de cosas, está siendo juzgado actualmente por el gobierno de Estados Unidos. Pero ahora hace 15 días... o 10 días atrás, se fugó otro alto funcionario de la CIA, un muchacho muy joven, 29 años tiene, se llama Edward Snowden, que trabajaba como asesor de la Agencia Oficial de Seguridad y viajó a Hong Kong, y ahí en Hong Kong denunció que el gobierno de Estados Unidos está escuchando todas las conversaciones de todo el mundo, tanto escritas, leídas, por radio, por teléfono, por celular, por mail, en todos los sistemas. ¿Nos está escuchando ahora? Ahora, a nosotros, sí. Le mandamos un saludo a Obama, por si acaso. How are you? Es increíble. Escuchan y graban las conversaciones de todos los sistemas habido y por haber, tanto en Microsoft, en Gmail, en todos los sistemas de electrónicos de mail, de mensajes, son leídos. O sea que sepan ya todos tienen que saberlo ahora, que son leídos incluso los propios norteamericanos, cosas que antes negaban. Lo interesante del caso este es que antes la defensa de los altos funcionarios de la CIA y del sistema de seguridad nacional de Estados Unidos decían, no, pero escuchamos a los de afuera, no a los nuestros. Sin embargo, ahora, existía el rumor de que estaban monitoreados también los norteamericanos. Por supuesto, ¿no? Y ahora es lo que él denunció, que él, la indignación que tiene él es que están siendo monitoreados todos los ciudadanos norteamericanos. Impresionante. Nunca en la historia se vio una cosa así. Y siempre sospechamos, siempre pensamos eso, siempre pensamos de la CIA, de que escuchan todo, etcétera. Siempre, pero siempre sospechábamos de ese tipo de críticas, nos parecían exageradas. Y en la época de la Guerra Fría eso se le marcaba más a los rusos, por ejemplo. También, que, sí. Que eran ellos los que estaban siempre escuchando por todos lados. Claro, también. Y ahora intentan decir también los chinos, como los rusos están de capas caídas, ahora digamos los chinos pueden claro. hacer eso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este Snowden, que se hizo muy famoso internacionalmente, está en varias páginas, incluso en el Facebook y de muchos otros de otras redes sociales, están pidiendo miles de personas el perdón a Obama, le piden que lo perdonen porque es un héroe y no un traidor. Sin embargo, lo que hicieron fue ya acusarlo de traición y no se sabe dónde está. Él está escondido, estaba en Hong Kong y ahora está escondido. Hasta hoy, no, por lo menos no me pude enterar yo de dónde estaba hoy, y posiblemente ellos pidan la extradición si es que logran agarrarlo ahí en Hong Kong, digamos. Algunos dicen que se puede entregar a los chinos, otros dicen los rusos están interesados en darle también en darle asilo, etcétera, etcétera. Es otro caso más de espionaje aceptado ya por parte de los funcionarios internos de la propia CIA norteamericana o de los propios servicios norteamericanos. Y eso es lo que ellos consideran una traición a la patria, digamos, un crimen. Y para nosotros es un héroe. Snowden, se llama Snowden, y algún día tendríamos que tener sus retratos en todas las casas, porque en realidad está defendiendo la libertad, digamos, individual de todo el mundo. Bueno, si uno llega a descubrir que por debajo hay muchos millones de dólares, bueno, vamos a ser bien pensados. Pero aprovechando esto, voy a meter un bocadillo, ya que estamos en la intriga internacional. Una noticia que no tuve tiempo de leer por X causa, que salió el lunes 3 de junio, que dice: revelan que un ex agente de la CIA envenenó a Neruda, al poeta chileno. Michael Towle. Sí, Michael Towle. Y sí, dice que así como en una película de estas de intriga internacional, se metió en el hospital y le inyectó una inyección letal. Este es la acusación. Ya está acusado, procesado, por las muertes del general Prats y del ex canciller Orlando Letelier. O sea que exactamente. En todos lados se cuecen habas, decía mi abuela. Y bueno, estos funcionarios de la CIA trabajan en todo el mundo. Ahora también, digamos. Y antes con más razón. Este Michael Towley está acusado de haber puesto la bomba debajo del auto del general Prat y su esposa acá en Buenos Aires. También de haber participado. Parece que actuó como un doble agente en algún momento, ¿no? Exactamente, en el auto de Letelier, el ex ministro de Relaciones Exteriores de Chile, que estaba viviendo en Washington, o en Estados Unidos, y hizo volar su auto con la secretaria. O sea que también los mató. Hay muertos también, incluso norteamericanos. No me acuerdo si la secretaria era norteamericana o era chilena. Y él tranquilamente, como funcionario de la CIA, no está acusado, no pasó nada, no pasa a vivir una vida... No sé los entretelones una posteriores vida a la acusación. En retiro. No sé. Y ahora está acusado por el chofer de Neruda. Así es. De que se estaría implicado en la muerte no natural de Neruda. Todos pensábamos que Neruda murió de enfermedad en esa época nosotros. Pero también pensamos lo mismo de Frei. Sin embargo, de Frei se comprobó que al el expresidente Frei lo mataron. Y también a Neruda... Los servicios de Pinochet. Exhumaron los restos para hacer análisis, Claro. De Neruda. Sí. Estaban trabajando en eso. Pero claro. ¿Sabe que antes que tenemos que ir a música ahora? Vamos a ir a un tema musical, sí. Sí. Me interesa lo de España. Ajá. Vamos a ir a un tema musical y después vamos un rato al tema de España y... después vamos ya al tema literario, ¿sí? Hay también algo interesante que

Varios argentinos participaron en esa gesta en las brigadas internacionales. También otros de otros países, de Cuba, hasta de Paraguay, fueron cinco voluntarios, de los cuales uno solo regresó, el resto murió en España o en el exilio, ya durante la guerra en Francia, integrando los maquis franceses, que lucharon contra la ocupación nazi en Francia. Toda esta lucha de la Guerra Civil Española, con el triunfo posterior del general Franco y de los nazis y fascistas en España, lo que ocurrió fue, además de la gran matanza que ocurrió en esos años en España y el exilio de miles, millones de españoles que vinieron a poblar Argentina, México, la mayoría de los países de América Latina en esa época, digamos, y todos esos crímenes, el asesinato de García Lorca, por ejemplo. Estoy recordando, estoy como pensando en voz alta todo lo que ocurrió, todo lo que leímos del poeta de Miguel Hernández, de García Lorca, que fue fusilado, que ahora hace poco están sacando los restos, que parte de la familia de Lorca estaba en contra del análisis de los huesos de Lorca. Toda esta historia pasada que vuelve, aparece nuevamente, algo que estaba ya en nuestra memoria, en los libros de historia. Todo eso, esos crímenes que ocurrieron en España, no fueron juzgados los que lo cometieron, no fueron analizados los desaparecidos, no fueron buscados. Ahora, recién ahora, después seguramente de la influencia de la actividad en la Argentina, de la defensa de los derechos humanos en la Argentina, está influenciando en España para que se realice la misma cosa, el mismo análisis de cuerpos y de tumbas y de tumbas conjuntas, clandestinas, que están encontrando, que encontraron en España y se están investigando. Y el Cuerpo de Antropología Forense de la Argentina está participando en eso. Bueno, también la doctora Servini de Cubría, esta vez en una actuación muy importante, inteligente y progresista para ella, está interviniendo en una acusación, en un análisis para la violación de los derechos humanos en España. Y está trabajando el juez Garzón acá en la Argentina. Se iniciaron esos juicios. Claro, pero el juez Garzón fue dejado cesante en España por tratar estos temas, porque allá se consideró que era ya como cuestión judicial, había caducado, no había, ya había prescripto. La explicación es por qué, porque algunos de los principales imputados serían parientes cercanos de actuales miembros del gobierno. Entonces eso se tapó. Y bueno, pero no solo en la guerra civil, posterior, porque el franquismo duró muchísimos años más. Exactamente. Yo tengo gente que estuvo escondida, que por ahí lo vi en películas, pero yo recuerdo anécdotas familiares. Mis abuelos maternos eran españoles y por ahí se recibían noticias de alguno que lo habían descubierto emparedado, que estaban escondidos entre dos paredes, unas paredes falsas. Exactamente. Para que la familia lo escondía, cuando lo descubrían lo fusilaban. Eso, o sea que no solo los crímenes de guerra, sino de la posguerra y de todo el franquismo. Pero de todos modos, Garzón no tuvo éxito, a ella le costó el puesto. Ahora estaba acá. No, acá supongo que vendrá de visita en determinados momentos, ¿no? No creo que esté viviendo acá, sigue creo que en España, pero ya lo he visto que participa o participará en un foro sobre derechos humanos. Bueno, exactamente. Entonces eso también está ocurriendo y vamos a seguir informando, porque el juicio se ha iniciado acá en Argentina. Pero audiencias fueron que se iban a hacer como sí, como entrevista a testigos o a testigos que deben quedar pocos ya, o a aquellos que tenían parientes involucrados, se prohibieron, se iban a hacer, creo que se llaman teleaudiencias. Exactamente, sí. Pero sí, parece sí. que se prohibieron por esto que comenté antes. Bueno, también hoy quiero, antes de ya estamos llegando a la media hora del programa, pero quería nombrar, al pasar algo que a mí se me pasó, acá me cuenta Pablo Vecino, que se viene publicando en Tiempo Argentino de hace tiempo, un aviso que me llama la atención a mí, dice, el aviso dice, es un aviso, si fuiste estatal entre 1976 y 1983. O sea que los años de la dictadura militar. Si fuiste estatal, si fuiste empleado del Estado, entre 1976 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Me llama la atención esta redacción. Viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llamá a la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad. Teléfonos 011-4349-7613 y da otros teléfonos. Claro, acá hay también otro problema, entonces, en Argentina. Todavía hay 400 niños desaparecidos. Exacto. No se sabe dónde están. Entonces, aclara el aviso. La Junta Militar ya no es tu empleador. Ajá. El silencio no es obligatorio. Claro. Ahora, también referido a España, hay, no sé si 10.000 o más niños desaparecidos. Y bueno, niños que ya ahora serán abuelos, pero usted sabe que también se llevaron a Rusia, hubo cambio de identidades, una cosa... Quería hacer un pequeño comentario que me llamó la atención. No me llamó la atención, es de algún modo responde a la política internacional, pero que estuvieron... realmente Filmus, uno de ellos fue Filmus y otro político más que no, porque estuvieron en Irlanda, la República de Irlanda, y ajá, se entrevistaron hasta con el presidente de Irlanda, que apoyaron la actitud de la Argentina con respecto a Malvinas. Y claro, ellos han sufrido, para ellos Gran Bretaña ha sido siempre negadora, incluso Irlanda del Norte, también con una misma política de decir que escuchaban a la población nativa, que no era en realidad población nativa, porque la población de Irlanda del Norte en gran parte fueron ingleses implantados, como pasa en Malvinas. Entonces, exacto, diciendo se respeta el derecho del habitante a elegir su forma de gobierno y su nacionalidad, tapan una usurpación. Bueno, entonces, Filmus, si no recuerdo el otro político, que son miembros de comisiones especiales, presidentes de comisiones especiales de relaciones internacionales, estuvieron allá en Irlanda e incluso, aparte de parlamentarios, entrevistaron al presidente de Irlanda, que se insiste en que lo apoya, se sienten a dialogar Gran Bretaña y la Argentina como Naciones Unidas, como tema, ha señalado Naciones Unidas, claro, como hay discutir el tema de Malvinas. El tema de Malvinas, como hay resolución de Naciones Unidas. Así que por ahí, de un está enemigo tradicional de Gran Bretaña, obtuvimos el apoyo. Bueno, y ya perfecto, estamos bien en la hora, pero estamos perfectos para cumplir con el, exactamente, el esquema. Vamos a... ¿A qué vamos? ¿A la tanda o a...? A la tanda, claro, a la tanda, bueno, y después un poquito de música y después empiezo yo. Muy bien. www.fmmoreno.com.ar Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar tu estación de comunicación. Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses. Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro. Desde este lugar de que se haya este tipo de actividad en los distintos barrios, porque la Reja Grande no... Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Peor para el sol. Caminos cruzados. ¿Y de qué se trata? Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, ¿sí?, destacado músico de jazz, totalmente, convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Continuamos en el observatorio y acá estamos con la gente. Muy buenas tardes, bienvenido la gente de Agua Fuerte, que están después de nosotros y nos van a contar algo que va a ocurrir acá en la radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por estos minutos que nos permiten contarle a los oyentes de FM Moreno y del Observatorio esta situación que está atravesando la emisora con el cambio de lugar de la torre, ¿no?, y el costo monetario que esto está teniendo y las complicaciones que estamos teniendo para poder solventar el pago de este trabajo. Es cierto, sí, estamos enterados, hubo una asamblea el sábado pasado y ahora hay otra, me dicen, ¿sí? El sábado próximo están convocados todos los oyentes y toda la gente que hace programas acá en Aguafuertes, en Aguafuertes, no en FM Moreno, para acercarse y charlar un poquito, a ver las propuestas que nos pueden acercar para tratar de juntar justamente la plata, ¿no? Sí, el próximo sábado a las 5 de la tarde acá en Irigoyen 77, en nuestra sede de la radio, vamos a hacer la segunda asamblea abierta donde ya se van a empezar a tratar de concretizar las propuestas que surgieron de la primera, que consisten en festivales, fiestas y eventos artísticos, más que nada, con el fin de recaudar el dinero necesario para poder seguir adelante con este proyecto que ya está por cumplir 7 años. ¿Hay algo concreto ya? No, es esto, se va a tratar el sábado, sí. ¿Alguna idea concreta, en concreto? Sí, hay algunas ideas que se fueron presentando, pero obviamente está abierto, si alguien se perdió el primer encuentro y quiere venir, obviamente puede hacerlo y aportar alguna idea. Por ahí alguien no tiene una idea, pero tiene ganas de venir a participar en este proceso, venir a trabajar en alguno de estos eventos que se van a hacer, desde ya que estamos en búsqueda de esas manos de ayuda que tanto nos hacen falta. Yo, si hacen Blancanieves y los 7 enanitos, trabajo como uno de los enanitos. ¿Puede ser? Bueno, no quieren. Bueno, ustedes habían hablado en la otra reunión de un número de cuenta bancaria para hacer depósito. ¿Lo tienen ya eso? La cuenta está, es la cuenta de la asociación civil que es quien gestiona la radio, digamos. Pero yo en este momento no tengo el número, vamos a conseguirlo y vamos a darlo a conocer. En distintos programas, por lo menos pasarlo. Sí. Porque, qué sé yo, es más fácil una vez hacer un depósito. Claro. Hoy estábamos justamente hablando de eso y decíamos hacer un cartel donde esté el número para poder difundirlo por internet, porque tal vez es algo que alguien que está escuchando la radio desde el exterior puede hacerlo, exactamente, ¿no?, del exterior o de acá o del interior, sí, o también. Ya del exterior persona. Mandaron nuestro sí. una persona sí, que nos escucha desde Holanda. Desde Holanda, sí. Ajá. Una amiga, Vilma Centurión. Pero no fue la reina que mandó, la reina no, nada. No tengo nada. Vamos a pedirle a ella también, a Máxima, sí. Ah, a ella podría. Le sobra, sí. Tendría que nuestra a la reina le sobra. Nuestra amiga Jana Holanda tenía que mandar una cartita a ver qué pasa. Vamos a proponerle, sí. Debe sobrar. Estará escuchando y se estará riendo. Ah, no sé, pero hay que ser medio cagarrota en esta vida. Total. El no ya está dicho, entonces uno intenta el sí. Así es. Así. Bueno, les agradecemos mucho por estos minutos, bueno. Y les recordamos entonces a todos los oyentes, a ustedes mismos también, la participación para el próximo. ¿A qué hora dijiste? ¿A las 5? A las 5 de la tarde. Como la otra, claro. Sí. Bueno. Bárbaro. Bueno, estaremos acá. Hay que ir repitiendo esto. Gracias. Todos los días para que la gente se acuerde. Seguro. Bueno, bárbaro. Gracias, perfecto. Gracias a ustedes. A ustedes. Bueno, nos vemos entonces. Chau, chicos. Nos quedaron en el tintero muchos temas, Pablo, entre ellos uno que tiene que ver con su tema específico, que ya está emplazado el monumento a Borges. Un monumento a Borges en la Biblioteca Nacional o cerca, ¿sí? Pues Borges no es mi favorito ni se acerca. Está bien. Ah, muy bien. No, yo no comulgo mucho con Borges. No me gusta Borges. Me gusta la literatura, puede ser. No me gusta todo el Borges y su persona. Según Borges, el Martín Fierro es el libro de la literatura argentina. Sí, sin embargo, protestaba clásico. Y decía cómo iba a ser el libro, el representante primero y principal de la literatura argentina, la historia de Don Gaucho desertor. Matrero. O sea, sí, Matrero. No, Borges era muy especial. Está bien, tiene su adherente. Yo no voy a hablar de Borges. Salvo, ya le digo, alguna vez voy a hablar del Borges que escribió Bioy, pero no voy a hablar de Borges, ya tiene muchos comentaristas, no me interesa. Pero bueno, sí, le hicieron un monumento y está su viuda ahí, que a veces miente porque dice que nunca fumó, y yo fui a compañía mía en la facultad y me pedía fuego, así que era mentira. Entonces, partiendo de ahí, uno puede pensar todas las mentiras que ha inventado esta señora. Bioy la odiaba. Sí. Bioy la odiaba porque dice que lo manejó a Borges. Sí. Lo ocultaba antes su amigo. Lo ocultaba, sí. No quería que. Bueno, sí. Y se lo llevó de acá. Ya casi agonizaba. No es una figura que me guste, no quiero hablar más que lo que hablé ya. No, yo voy a. No sé si usted quiere decir algo más. Bueno. No, es todo suyo, el micrófono. Bueno, gracias. Y el tema. Bueno. No, yo quería decir que hay muchas ediciones de Martín Fierro, ¿no? Yo no hablé todavía de las ediciones, pero son innumerables, lo pueden en ediciones baratas, está la de Udeva, está la de Sopena, la que yo manejo, que es una edición que manejé en el secundario, yo la tengo desde mi secundario, está amarillenta, porque se imaginarán ustedes, claro, esto no es TV, no podrán verme, y todos se deben imaginar a un jovencito de 25 años, bueno, tengo 27, al revés, tengo 27, manejé y aún en la enseñanza seguía llevando este libro que tiene anotaciones, le tengo cariño. Está la de Sopena, la vieja edición. Bueno, hay una edición muy interesante que también tengo, pero que no la traigo porque es pesada y aparte tengo miedo que algún caco me la robe en el camino, que es la de archivos, la colección de archivos, que es una edición que es una edición crítica que trabaja, en ella trabajó Elida Lois, una mujer, una gran investigadora, pero una gran persona, fue compañera mía. Y bueno, y hay otro señor Núñez de apellido que no lo conozco yo, sí trabaja en la compilación. Primero hago honor, porque a veces uno como deshumaniza a los investigadores, los ve seres fríos. Se llama una mujer, Elida, que fue compañera mía en la facultad, supongo que sigue trabajando, no sé por qué, si no la declararon emérita, ya por edad tendría que estar jubilada. Pero tienen esa calidez de compartir información, de encontrarse uno y hablar con ella como si la hubiese visto ayer y capaz que pasaron 10 años. E hizo una edición crítica. Ella es genetista. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que trabajan todos los que se llaman pretextos. Pre con el valor de sufijo anterior al texto establecido. Es decir, en el momento que se publica un texto, en 1872, cuando Hernández publica Martín Fierro, ese es el texto establecido, el primero publicado. Pero anteriormente están los que se llamarían los borradores, que sirven para hacer una edición crítica, porque la edición crítica no solo es el cotejo de las variantes que presentan las ediciones publicadas, sino que con la aparición de toda esta corriente literaria genetista también permite ver las variantes del texto establecido con los borradores. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de Cortázar, ha sido publicado el libro de Bitácora, que es ese borrador previo con sus esquemas, planes de trabajo, diseños de organización estructural que hizo Cortázar de Rayuela. Y luego le regala este manuscrito a Ana María Barrenechea, que creo que todavía está viva, y si está viva tiene 100 años, pero hasta hace poco estaba. Y insigne investigadora, profesora de la facultad, me acuerdo algún examen que me tomó, donde comentó, qué jovencito este muchacho. ¿Se imaginan ustedes si me viera ahora Ana María Barrenechea? No diría eso. Pero bueno, y ahí ella hace un trabajo también de comparación con las variantes y publica este libro que le había regalado Cortázar, que se llamaba Cuaderno de Bitácora, que eran los cuadernos que llevaban los navegantes, donde anotaban todo lo que ocurría en la navegación. Acá hay un caso curioso. Yo sé que esto lo pone un poco mal a Vladimir. No estoy contando el argumento, hablo de otras cosas. ¿De qué está hablando este hombre? Él quiere que yo cuente lo que le pasó a Martín Fierro. Yo siempre insisto, por empezar, Martín Fierro es bastante conocido. Seguro que algún profesor los habrá martirizado en algún momento con la lectura de Martín Fierro. Así lo que le pasa a Martín Fierro, poquito a poco lo vamos a decir. Pero me interesa, hay una historia en un pretexto. En los años 60, una profesora, que también profesora de la facultad, Blanca Amor de Payela, creo, Blanco Amor de Payela, Ángela Blanco Amor de Payela, ahora lo recordé, que fue profesora de literatura argentina, una mujer que creo que hasta hace poco también ya estaba en los sus 90 años o por ahí. Es feo decir la edad de las mujeres, pero si sobrevivieron tanto, también es un homenaje. Era una mujer de extremada belleza, muy parecida a una actriz de Hollywood, a Merle Oberon. Yo ya la conocí, ya no era una mujer, no era una jovencita. Pero bueno, y trabajaba en el Colegio Nacional, era profesora en el Colegio Nacional Buenos Aires. Y va un alumno un día y le dice, yo tengo una libretita que está en mi familia, donde aparece escrito el Martín Fierro. Bueno, esta mujer es una libreta de tamaño, como cuenta Elida y cuenta, es un tamaño de libreta de almacenero, diríamos, un pocketbook, más o menos, un libro de bolsillo. Y ahí estaba casi destruido, porque estaba en muy mal estado este manuscrito, y esta mujer, que era profesora de literatura argentina en la facultad, profesora adjunta, se da cuenta, hace hacer una pericia caligráfica para ver si la letra era realmente de Hernández, y bueno, cómo llegó a sus manos, a la familia, el chico que le trae, él dice que estaba en su familia hace tiempo, que mucho, creo que su madre o su abuela había sido maestra y lo había recibido aparte de otro alumno que había dicho que era de que ese libro lo tenía una mujer del norte del país, y que cómo había llegado a la madre del alumno de Payela, porque era maestra en un momento dado, le dejan esta libretita, el alumno se cambia a escuela, no lo pueden ubicar, y lo tenía guardado en el armario. Un momento dado la directora dice, bueno, vienen las vacaciones, hay que limpiar los armarios, y esta mujer se lo llevó a la casa y se quedó. Parece que, no se sabe por qué, en mal estado, porque hay hojas comidas aparentemente por las ratas. Elida Lois dice que cuando ella tuvo el primer contacto con el libro, que fue en el año 1992, no se podía abrir porque se deshacía el libro. Se pidió ayuda al Fondo Nacional de las Artes, prometieron ocuparse, pero año 92, gobierno menemista, muy parecido a los proyectos que tiene Macri, donde dice la historia para qué, que mira al futuro, el Fondo Nacional de las Artes, pese a que se podía florear el señor Menem en renovar su despacho gastando $1,000,000 y después decir, ¿y qué es $1,000,000? Como no dieron plata para poder salvar esta obra. Pero sí, los responsables de la edición archivo, cuando se dieron cuenta de esto, intervinieron y se hizo todo un trabajo, costoso trabajo en plata, pero que ellos donaron esa plata y que posteriormente permitió que la familia del poseedor del manuscrito lo pudiera vender, lo adquirieron, y quienes lo adquirieron después lo donaron a la Biblioteca Nacional. Este pretexto, manuscrito primero, está en la Biblioteca Nacional. ¿Qué permite establecer? Bueno, faltan cantos. ¿Para qué sirve esto? ¿No? Yo sé que mis escuchas que no coinciden conmigo en lo biográfico, dicen, ¿esto para qué sirve? Bueno, primero, para ver cómo fue evolucionando la idea, por ejemplo, sí se conservan, porque conservó la familia de Hernández y después lo donó, las nietas lo donaron, se conserva todos los cuadernos, unos cuadernos, ya no era libretita, donde están los borradores de la segunda parte del Martín Fierro, o sea, de la vuelta. Pero de la primera solo se conserva esta libretita. Y, por ejemplo, vemos que en el borrador, pero un borrador con una letra muy cuidada, pensemos en la época, no había computadora, no había máquina de escribir, todo lo que se iba a publicar era en letra manuscrita, en el borrador de los cuadernos, en los cuadernos esto de la segunda parte del Martín Fierro, están con letra cuidadosa, con caligrafía casi artística, digamos, de Hernández, con unas mayúsculas bien elaboradas y adornadas, y uno descubre que, por ejemplo, no estaba la payada con el negro de la segunda parte. Había cosas que puso posteriormente. No se puede establecer, sí se puede establecer tachaduras, correcciones, pero están escritas en la del, ahora estoy hablando de la libretita, están escritas más a la disparada, basándose en la memoria muchas veces. Hernández era famoso por su memoria, cuenta su hermano, en la edición de archivos que dirige Elida Lois, aparece, hay un dossier donde aparecen escritos interesantes con referencia a Hernández, ahí aparece, cuenta que era capaz que le dictaran 100 palabras al azar, arbitrarias, palabras que él quiera, y era capaz de reproducirlas en sentido inverso e inclusive improvisar sobre ciertas palabras. Una memoria muy especial tenía. Entonces, en esa libretita escribe. Ahora, ¿por qué aparece en el norte? Se cree que en Tucumán, no se sabe bien, porque él hace un viaje unos meses antes de morir, incluso su hermano dice que en ese viaje adquirió la enfermedad que después lo llevaría a la muerte, que no sé bien cuál era, pero bueno, ¿y por qué está el misterio? ¿Por qué lo lleva allá? ¿Y por qué viaja? Viaja para una cuestión política, como para respaldar una candidatura presidencial X, sentaríamos en la la cuestión histórica, eso no lo voy a hacer. Pero bueno, va para por una actividad política, ¿y por qué se lo deja a una mujer? Otro misterio. Dicen que era monógamo, inquebrantable, o sea que no puede pensarse que era una aventura amorosa. Pero sí, uno puede deducir que si uno regala un manuscrito de algo, porque él viaja posterior al año 79 y le regala esta libretita, uno regala un manuscrito de una obra que ya era famosa, era como un acto emotivo, ¿no? De homenaje. De gran valor, además. Claro, de gran valor. Y no sé, creo que lo vendieron a 120 mil dólares los herederos. Creo que algo así, puedo equivocarme en la cifra, ¿no? Pero bueno, que se vendió muy bien, muy bien. Pero lógicamente en ese momento no tenía ese valor. Los herederos, claro, por supuesto, lo venden a fines o a principios del siglo XXI. Y entonces, bueno, y un gran trabajo de investigación, lo que estuvo casi a punto de perderse, la familia no sabe cómo. Hay discusiones encontradas, cómo se perdió, unos hablan que había un, se le prestó a alguien para que lo copiara, para que hiciera un trabajo, no lo devolvió. La familia, los descendientes de ahora serán tataranietos, pero en su momento, cuando vivían las hijas, Tiscornia, por ejemplo, todos los que trabajaron, Lugones, otro Lugones, el que hace una edición también crítica, trabajaron, algunos no pudieron consultar estos manuscritos, no existían, la familia no sabe cómo se habían perdido. O sea, tuvieron que trabajar nada más que las ediciones impresas. Bueno, y esto de las variantes, ya que antes que hablábamos de Borges, Borges constantemente estuvo corrigiendo su obra. Es decir, él mismo ya no. Entonces, cuando hay gente que se está ocupando y que se ha ocupado de ver en los cuentos y en la poesía de Borges las variantes, las omisiones. Incluso había libros que él quería hacer desaparecer, ¿no? Sin embargo, él decía, tiene una frase famosa también que decía, hay que publicar para no corregir. Sí, pero él como, está bien, publicar para no corregir, y lo hizo, porque él publicó y encontraba a quien le publicara. Recordemos que cuando tuvimos la entrevista con Marcelo Vallejos, no es tan fácil publicar en la Argentina, pero él estaba en un círculo y estaba, la primera edición se la pagó el padre, también. Pero de todos modos, lo mismo pasó con Bioy. Los padres intervenían y aparte eran de la clase dominante de la oligarquía. Era cuñado de Victoria Ocampo, era la directora de la revista Sur, así que ahí no había ninguna. Aparte tenían estancias, tenían de todo. Estaban conectados con el mundo también editorial, el mundo de la cultura, y les fue fácil publicar. Pero él publicó y ha omitido cosas, ha variado mucho los versos, o sea que hay toda una posibilidad de ver cómo evoluciona el pensamiento del autor. Me dirán aquellos que rechazan estudios biográficos y autobiográficos en la interpretación de una obra, que para qué total la obra está. De todos modos, acá podemos ver que hubo distintos estadios. No sé por qué los psicólogos dicen estadios, yo como profesor de lengua digo estadio. Hay distintos estadios en la obra, como distintas versiones en distintos momentos. Es interesante ver esas variantes, porque ¿qué pasó para que eliminara partes, tanto Hernández como Borges, para que otras considerara como pecados de juventud y no la publicara? Bueno, eso se verá después. Digamos, y ya para ir pensando que nos estamos acercando al final, que Elida, cuando hace ese trabajo de análisis en un prólogo muy interesante, también se habla ahí de las dos partes que yo coincido, y quizá antes de haber leído el trabajo de Elida, en que hay una parte muy valiosa, la primera parte de Martín Fierro, que es donde se marca la historia desesperante de este gaucho perseguido, injustamente perseguido, que pierde todo. Y una segunda parte, muy didáctica, donde vuelve, trata de encauzar a esos hijos de los que se había apartado, y ahí entra también un poco lo político, ese encauzar la vida de los hijos, era encauzar ese grupo social a los gauchos en el trabajo productivo. Y yo ya marqué en la clase, en el encuentro anterior, que había habido un cambio en la explotación en 10 años, en la explotación agrícola ganadera, que era que pasaba de ser un país casi totalmente ganadero a ser un país de explotación mixta en el campo. Después seguiremos con esto y ya nos vamos acercando al final. Yo ya... Es muy interesante, yo lo estoy escuchando atentamente, me encanta toda esa historia, especialmente esa historia, la historia esta picante del libro perdido. Del libro perdido. Quisiera tenerla escrita para publicarlo en nuestro Facebook. Y bueno, habría que esto ver. Esto es interesante. Habría que escucharlo y después ver. Sí, habría que buscar si hay algo publicado en internet de Elida Lois. Lo de Payela, que lo hace ya en los años, creo que 60 o 70, por esa década, Payela publica La Nación. Yo recuerdo haberlo leído en la sección cultural de La Nación, que sacaba los domingos, aparece donde ella cuenta, una nota donde ella cuenta esta experiencia. Ahora, lo de Elida Lois, no sé, buscaré, ya que a usted le interesa, si hay algo que uno pueda colgar acá de Facebook, porque a veces aparecen textos de especialistas que uno puede publicar así por internet. Bueno, estamos viendo la página de El Observatorio de FM Moreno, la transmisión en internet, dice 22 personas están en internet, no significa que estén todos escuchando al mismo tiempo, sino que puede ser que estén conectados al servidor de internet y están escuchando. Veo una marca en los Estados Unidos. Le mandamos saludos a los oyentes de los Estados Unidos esa acá. Marca en Estados Unidos es en el oeste, y ellos están en el oeste. Ah, sí. Y mis amigos están en... Después hay otra acá, en esto pareciera Rusia, Moscú, ¿sí? Sí, eso sí. Acá en Argentina también hay en Buenos Aires otra, o Córdoba, Buenos Aires, no sé. Y hay otra acá, una extraña en África, Bueno, no sabemos nada, pero... También puede ser que estén conectados al servidor de FM Moreno escuchando otro programa, no el nuestro, puede ser. Pensemos que escuchan el nuestro si nos quedamos contentos. Exactamente. Bueno, le decimos a todos los oyentes que se queden para escuchar el programa Agua Fuerte que viene ahora después de nosotros, que ya están acá, los vimos, están acá. Sí, nos han intervenido hoy con la invitación a la asamblea del sábado. Bueno, así que será hasta el sábado. Hasta Buenas el próximo tarde. Sábado. Muchas gracias por todo. A Andrea, que te mejores y que estés con nosotros el próximo sábado. Bueno, cierto. Sacarlos de la Adiós. Chao. Hasta el sábado.